hasta la medianoche por Radio La Red. La Hora de Bilardo. La Hora de Bilardo. La conduce el doctor Carlos Salvador Bilardo. Y la participación de Miguel Dalacio. La Hora de Bilardo por Radio La Red. AM 910. Pasión por la radio. Hola mundo, buenas noches. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo está Alan? Hola Carlos, buenas noches. ¿Cómo le va? Se encuentra también Quique con nosotros. Buenas noches, Carlos. Está Mingo. Hola, Carlos, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. Está también Angélica. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, Quique, te esperamos, Quique. Entonces, Quique, hablando de todo esto, sí, es el partido que vio hoy. Y Quique, sí, estuvo en una de las canchas de la polémica. Entonces, él nos puede dar, el que va a la cancha todos los fines, sí, de semana, nos puede dar la observación, porque aquí... Los partidos que se jugaron primero. Vamos, sí, por orden, porque si no, vamos a empezar. Tiene razón, tiene razón. Hoy se dio el segundo descenso a la B Nacional. Ahí está. Había descendido Crucero del Norte, hoy descendió Nueva Chicago. ¿Qué tenía los que...? ¿Los partidos cuáles eran? Chicago Quilmes. Ese uno. Temperley Argentinos. Dos. Huracán Belgrano. Tres. ¿Qué tenía que pasar? Chicago tenía que ganar y esperar que Temperley o Huracán, uno de los dos, aunque sea, perdiera para forzar un desempate. Claro. Temperley o Huracán, sacando un punto, les alcanzaba para quedarse en primera. A medida que se fue dando el fin de semana, llegamos a la conclusión de que Argentinos, rival de Temperley, entraba a la liguilla presudamericana con un punto, con el mismo punto que Temperley se salvaba del descenso. Y que Belgrano se aseguraba el lugar en la liguilla pre-Libertadores con un punto frente a Huracán. Entonces, cuando era el lunes al mediodía, cuando el resultado puesto, decíamos... Y Chicago podrá ganar, pero la sensación es que Huracán va a empatar y Temperley va a empatar. Chicago ganó 2-1. Mal pensada la gente. No pensó que el fútbol es un deporte. Exactamente. Chicago ganó 2-1. Es como si uno dijera, la televisión marca o tiene marcada lo que tiene que decir. O la radio, que tiene marcado lo que tiene que decir. ¿Es verdad? No. Me parece que sí. Chicago ganó 2-1. Eso también era. Yo quise tener un canal de televisión, no me dejaron. Quise comprar una radio. No, mejor. No me dejaron. Es un problema eso. Sí, es un problema. Y ahora estaría peleando las paritarias con Quique. Claro. No haces socio. Hay que pagar sueldo. No. Es difícil. Pero no ganás como para pagar sueldo. Sí, ganás. No sé si ganás. Tenés un poder. Sí. Que ese poder es bueno. ¿Eh? Con ese poder vos podés vender chocolatines, caramelos, chupetines. Con el poder que te da tener un canal, una radio, un periódico, ¿no? Yo creo que el negocio no es tener el periódico. El negocio es el poder que te da un tener un periódico. ¿Me parece? La opinión. ¿Cuánto es la opinión? No sé. No tengo idea. Bueno, a ver. Bueno, Chicago ganó su partido. Claro, entonces tenía que esperar. Temperley empató 0-0, Huracán empató 1-1, consiguieron el punto, Chicago se fue a la B. Sí, los malos pensamientos de la gente... La gente de Chicago alentaba, ¿eh? Sí, porque Chicago terminó dejando una muy buena imagen, un equipo que en las primeras 20 fechas no había ganado, que parecía el primero que iba a descender, que parecía condenado, y terminó llegando a la última fecha con chances, con 5 victorias consecutivas. Pero se ve que los malos pensamientos de la gente, y lo que... todos habíamos pensado al mediodía, finalmente se dio. No es malos pensamientos. Es así la gente. Viste, como yo te digo, el fútbol es un negocio. Sí. El fútbol es un negocio. Y se maneja como un negocio. ¿Cómo le querés poner? ¿Negocio-espectáculo o espectáculo-negocio? ¿El cine qué es? Un espectáculo-negocio. Uh-huh. El fútbol es un espectáculo-negocio. Si la gente no va al cine... hay que buscar la forma para que la gente vaya al cine. ¿Qué tengo? Mejores artistas, mejores películas. Ahora, ¿quién tiene la mejor película? El que tiene el mejor estudio. Yo era amigo de la gente de la Sonofil. Sí. Era amigo, ¿eh? Tenía gente conocida ya. Y bueno, están los mejores. ¿Qué querés que te haga? Vos contratás a los mejores. Si vos querés tener esa audiencia en una radio, en un canal de televisión, ¿a quién tenés que contratar? ¿Alguna estrella tenés que contratar? A los mejores. Claro. Y a los mejores hay que pagarle. Claro. ¿No? Digo, me parece a mí. Vos querés tener un buen relator de fútbol. ¿Quién es el mejor? Este, porque... Y por la audiencia que tiene. Porque vos sabés que por... ¿Vos te acordás de la radio lo que era? Yo me acuerdo... Vos vas por la calle y ya sabés lo que está escuchando. Y la gente te de... El coche, los que van en coche, los que están en la calle, las portátiles. Sí. Ya marca una tendencia que radio escucha. La gente. Y después por las opiniones te das cuenta. Este dijo este, este dijo esto. Por eso hay muchos periodistas que pegan, pegan fuerte. Porque si no, no, no figura. ¿Qué voy a hacer? Un análisis del partido. Digo, este es un desastre, no puede jugar. Y ahí dice, ¿viste lo que dijo? ¿Viste lo que dijo? ¿Qué quiere que haga? Si no dice eso, pierde el laburo. Cualquiera. Entonces, vos decís, tenía que haber... Bueno, pero se puede equivocar también el periodista. Sí. Sí, pero... No puede decir muchas cosas. Bueno, ojo, vos pateás un... Vos. Tocás un botón mal, te equivocás. Sí. Quedas sin audio. Sí, bueno. No es tan grave, se puede resolver, pero bueno. Quedas sin audio. Es un error. Radio. Sí, sí. Llama al jefe. Sí. Che, ¿quién está? Estoy yo. Claro. Está vos. Y la ligaste vos. Sí, sí. ¿Qué pasó? Claro, te preguntan, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó? Un comentarista, a mí me tocó comentar, ¿eh? Tres mundiales. Y salimos los tres primeros. El, creo que fue el 7, el 9 y el 13. Los tres. 7, 9 y 13. En el 11 estuve. No, en el 11 estuve. Sí, en el 11 estuve. En Francia, me parece. En Francia. Y en el 3 también estuve en el 13. En Alemania. El 3. El día que usted gritó el gol de Maxi Rodríguez antes de que entrara. Sí, ¿se acuerda que la paró de pecho, sacó la volea? Sí. No. Bueno, entonces es distinto, ¿viste? Es distinto. Yo a veces escucho a los muchachos de radio. Dice, vamos allá fulano, perdón, me equivoqué. Y ya está. Dijo, me equivoqué, está bien. A veces alguno no dice nada y pasa. Bueno, pero si lo corrige rápido no es tan grave. No, dice, me equivoqué. Bueno. Chao, listo. Hizo el gol Mingo, me equivoqué. No, fue Raúl. Porque lo vio mal, porque no lo vio. No lo vio mal, no lo vio. Bueno. Ahora, el problema es cuando vos tenés, como tienen algunos personajes en la radio, que tienen que manejar esto, y vos, a veces yo me acuerdo, Quique, en televisión, es más grave. Hay, están al aire, y por ahí se corta en la cancha, porque cada uno tiene un asiento, ¿viste? Te dan tres asientos, uno para el técnico... Uh-huh. El otro para el comentarista, el relator, todo eso. Y digo, abajo te ponen todos los aparatos de mecánicos, qué sé yo. Eso tiene que estar el técnico. Sí. No está el técnico, perdiste. Claro. Por ahí se corta. ¿Y quién lo arregla? Nadie, no puede, tiene que volver el técnico. Y claro. Tiene que estar el técnico ahí. Al lado. Dice el técnico, sí. Tiene que estar al lado. Y bueno, eso en los mundiales mucho, ¿eh? Porque la gente no te la banca, hace ¡tín! Cambia. Antes había dos canales siempre que transmitían. Era competencia, ¿no? Bueno, ganaba siempre el que tenía mejores periodistas, o qué sé yo, según el gusto también de la gente, ¿no? Para un periodista. Hay gente que escucha a uno, no escucha a otro, o escucha una radio, no escucha a la otra. Yo me acuerdo que siempre había dos canales. No sé cómo será ahora. Pero siempre había dos canales. Estaba el 9, el 13, no, el 11, el 13. Ahora hay más. Hasta los canales de cable también, así que hay muchos más. Sí, antes había dos. Sí. Escuchaban a uno, escuchaban al otro. No, ahora hay más. Ahora hay más. Hay mucha oferta de canales. Pero cuando hay dos es difícil, che. ¿No? Y sí. O escuchá este. Y sí. Además, se puede llegar a dar, no sé si en ese momento también se daba, que estaban... bien diferenciadas las opiniones de un canal con otro. Sí, pero con la selección no, ¿viste? La selección es otra cosa que los equipos. Con los equipos, si yo tengo una radio, siempre lo dije, ¿eh? Tramito a Boca y a River. Y después San Lorenzo, Raz, y qué sé yo, eso ahí. Y después más abajo los otros. ¿Por qué? Porque también yo tengo que buscar mi negocio. A mí me gustaría transmitir siempre a estudiantes de La Plata. Pero no puedo tener una radio. Vos decime qué radio de Capital tiene la hora de estudiante. No tiene. No. Es imposible. Acá no, claro. La hora de Boca había. Sí, sí, Boca River, acá mismo. Ahí todavía. No, ahora el único programa partidario que quedó aquí en la radio es el de San Lorenzo, San Lorenzo en la red. Claro. Pero es cierto, en un momento había de todos los equipos, ¿te acuerdas? Estaba Boca, River, Racing. Sí, Independiente y San Lorenzo. Claro. Está bien, creo que la gente está ahí. Yo eso siempre lo vi bien, porque siempre enfoqué, a pesar de muchos periodistas, ¿no? Enfoqué el fútbol como un espectáculo negocio. Listo. Chao, otra cosa. Como un teatro de revistas. Yo iba mucho al teatro de revistas, porque era amigo de Fidel Pinto, de todos los muchachos, de Corona, ¿viste? Íbamos siempre ahí. Y de la chica también. De la chica éramos amigos, ¿eh? De la chica. La chica, te digo, de la Moria. La chica que estaba claro. Que un par de veces vinieron de gira con nosotros, Susana Jiménez, hicieron una película con el equipo y vinieron. Bueno, esa gente decir, vos la escuchás, viste, va a trabajar, ah, pucha, es bravo, es difícil, ¿eh? Hay que ganar en el teatro, ¿eh? Sí. Porque hoy es fácil, no, para es fácil, no. A mí me tocó amigos, ¿eh? Que iban llegaban al teatro, empezaba a las 11 menos cuarto, creo, menos 10, por ahí, ¿no? Y estos llegaban a las 9 y media, a las 10. De hecho, ¿vamos a comer algo? Con una tranquilidad, el tipo. Claro. Íbamos, tomábamos algo ahí enfrente, en corriente, tomábamos algo por ahí. Y después dice, bueno, vamos, que falta media hora. Bueno, vamos. Qué cancha que tenés. Un fenómeno. A mí me gustaba el teatro, me encantaba. Iba siempre, con mi señora iba siempre al teatro. Me encanta el teatro. Y una vez me peleé y todo, en España lo reputié. A un tipo, una chica, todo. En Madrid. Daba una obra de que Eva Perón tenía, no me acuerdo cómo se llama la obra. Sí. De Eva, que era el significado, era como si fuera Vita, algo así, qué sé yo. Ay, puede ser una obra Evita. Puede ser. La voy a ver y fui. Qué las cosas que decía y dónde la mostraban en un lugar que mostraba. Y le grité, mentiroso, atorrante, así. Claro. Los tipos me iban a buscar en España. Y yo digo, ¿por qué? Está loco este, mira lo que está diciendo. Está loco este tipo. No es así, viejo. Vos no podés hablar de una mujer así. No, primero porque es una dama, es mujer. Y después no podés decir al aire las barbaridades que estás diciendo. Era como la... Una burla, no era. ¿Qué burla? Ojalá hubiera sido una burla nada más. Era más jodido que eso, mucho más. Le decían de todo, todo lo que vos te podés imaginar. Y no te buscá en el aparato este que tenés acá, Dell o Bell, ¿cómo se llama eso? La marca. La marca, sí. Por eso. La podemos buscar nombrar. Evita, creo que se llamaba. Bueno. En España, la dieron cuando yo estaba allá en Sevilla. Y era famosa la obra, ¿eh? No llores por mi Argentina, ¿eh? No. ¿Eh? No llores por mi Argentina. No, esa también la vi. Ya estaba buena. No la vi. No, Evita, creo que. Hay un musical que se llama Evita. Y sí, la veo. Y que la canción más conocida. Sí, sí. Es la que dice que. Pero hay una que estaba allá en España. Seguro. Porque la ciudad de España me agarré con los tipos. Claro, que lo que pasa es que para ellos es arte. ¿De Paloma San Basilio? ¿Estaba? Sí, que vivía en un conventillo, Evita, la fueron a buscar, qué sé yo, un barrio este, viste, un barrio jodido, la fueron a buscar, vivía ahí, iba, no quiero hablar de Evita porque fue una persona que a mí personalmente me dio los torneos Evita, los campeonatos Evita, la educación. Más, lo dije muchas veces, que estaba con los pibes, estábamos con todos los muchachos jóvenes, ¿no? La juventud peronista. Por eso te digo que ni hablar. Y me peleé con los españoles y me fui. Me vinieron a buscar. Dije, es mentira lo que están diciendo. Es mentira, viste, estaba yo parada, la gente me miró a mí. Y Evita esa que hacía, Evita la conocida, la chica. Paloma San Basilio. Paloma San Basilio, medio conocida, se paró ahí. Y me fui, en Madrid. Yo estaba en Sevilla y me fui a Madrid. A ver. Y estaba, era una obra, pero acá era una cosa, dice, bueno, ¿viste? Pero cuando ves esas cosas, ya no puede ser. No puede... Llamá a uno que sepa de teatro. ¿A quién puede llamar? ¿A quién puede llamar? Le vamos a averiguar, a ver qué era. ¿Qué obra era? Que hablaba mal, mal, mal, mal, como persona y como mujer. Claro. Que ahí yo me calenté. Ahora, como persona, bueno, puede caer bien, puede caer mal, pero como mujer no. ¿Y lo que representó? Es una mujer, claro. Pero bueno, puede decir. Hay que, ¿dónde se puede buscar todo eso? No, no. El, la obra. En España, no acá. ¿La obra, dice usted? Sí. Y puede haber algún. Hay que ver si es completamente fiel al que vio usted, pero puede haber. El musical, por ejemplo, encontrado en algún lado. Es malo, malo. Pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, muy bien. Bueno, a la vez. Vamos a los resultados. Estamos hablando de fútbol. Pasamos a otro tema sin querer. Exactamente. Bueno, decía. Pero que también es importante. Para que la gente sepa quién es quién en el mundo, ¿no? Y cómo se trata uno en el mundo, cómo te habla cada uno. Decíamos entonces que... Ojo, nunca, nunca, nunca en mi vida dije por qué los españoles vinieron acá a América y por qué los italianos vivieron en América. Nunca. Nunca fui ahí, nunca. Bueno, yo también tenía a mi abuelo que vinieron de Italia, ¿no? Vinieron del sur de Italia, que lo corrían. Y vinieron acá a la Argentina. Y los españoles igual. Los españoles también lo corrieron, ¿eh? A los españoles lo corrieron y vinieron acá a la Argentina. ¿Te acordás? Sí. Que era más, estuvo el equipo deportivo español y otro equipo deportivo italiano, claro, con el tiempo. Bueno, dale. Bueno, decíamos que Nueva Chicago le ganó 2-1 a Quilmes, pero igual perdió la categoría porque Huracán igualó 1-1 con Belgrano y Temperley empató 0-0 con Argentinos Juniors. En el último partido de la fecha, Aldo Civi le ganó en Misiones a Crucero del Norte 2-0. Crucero ya descendido. Ya, sí, lamentablemente se fue. Sin pena ni gloria, 15 partidos jugó Crucero del Norte de visitante. ¿Sabe cuántos puntos sacó? No. Cero. Cero. Perdió los 15 partidos. Bueno, fuera de casa. Es mucho. No se pudo hacer fuerte de local y le terminó costando la categoría. Yo le tenía algo de confianza a Crucero del Norte, ¿sabe cuándo? ¿Cuándo? Cuando me dijeron que lo había comprado una cooperativa de colectivo. Sí. Que los presidentes eran ellos. Digo, bueno, van a invertir. Claro. Me dijeron allá a Misiones, ¿viste? Como yo iba a Misiones, iba a Posadas. Entonces, un día fueron, era campo, después una tribunita, después una tribuna, después una cancha. Dije, miércoles, estos se van para arriba. Y cuando empezaban a poner, dije, upa, ojo, ¿cómo los pará? Me parece que perdieron un poco de apoyo provincial. ¿Ah, sí? Antes del arranque del torneo. Pero están esos señores que estuvieron al principio. Sí, pero también tenían un apoyo de la gobernación que se perdió. Entonces, fue lo que les terminó costando. Por eso también en algún momento el partido con River fue en Chaco, por ejemplo. Claro. Y se anunció que ante River Independiente, finalmente Independiente fue a Misiones. Pero se anunció que River Independiente iban a ir a Chaco, sí. Iba gente a la cancha, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que... Les gusta el fútbol, imagínate. En esa zona... Tuvieron la desgracia también de que no los acompañó mucho el fixture y los partidos contra los equipos denominados grandes los terminaron jugando todos al final con el equipo ya descendido, casi entregado. Eso, claro, porque hubiese estado lindo tal vez un Crucero del Norte River, un Crucero del Norte Boca en la fecha 3 o en la fecha 4. Aquí Crucero del Norte terminó jugando contra los equipos grandes ya al final con la suerte echada. Entonces también eso perdió un poco de interés. Pero la gente estaba, ¿eh? Sí. Y aparte, ¿sabes por qué es bueno? Porque ahí hacen partidos con los brasileños. Claro, están cerca. Amistoso, ¿no? Pueden hacer torneos. Pero yo quería que sea para arriba. Y el hombre ese estaba bien económicamente, la empresa esa. No me acuerdo cómo se llama la empresa. Crucero del Norte. Crucero del Norte. Pero después primero tenía micro. Claro. Colectivo. Sí. Y después tenía micro, que van a, no sé hasta dónde iban, hasta Córdoba, Rosario, por ahí. Venían a Buenos Aires. De hecho, ¿no? Cuando jugaron contra River en Chaco, sí, sacaron micros de esa empresa para que la gente vaya de Misiones a Chaco acompañada del equipo. Ah, mira. Claro. Es buen lugar, ¿eh? Sí. Misiones de... Es lindo, lindo, lindo. Y tienen la famosa grama bahiana. De así está hecha la cancha, que es parecido a los céspedes brasileños. Claro. Así que bueno, Crucero del Norte se fue sin pena ni gloria, terminó perdiendo 2-0 ante Aldo Civi. Si quiere, después de las noticias, Carlos, le explico cómo quedaron armadas las liguillas, las clasificaciones a las copas, sí, porque... Sí, vamos a ver, porque es importante que la gente lo sepa. Es importante... Aparte tiene que definirse ya esto, ¿no? Claro, ya está todo definido porque ya terminó lo que sería la fase regular. Hasta el último partido hubo cambios, sobre todo en la liguilla presudamericana con el partido Aldo Civi, pero ya quedó todo definido, así que... Ya hay equipos que dejan de jugar, los que ya están clasificados, caso Boca, caso River, caso San Lorenzo, caso Rosario Central, y hay otros que deberán seguir luchando en sus respectivas liguillas, tanto Libertadores como pre-Sudamericana, que imagino son los objetivos que tienen los equipos, más allá de que alguno ha cumplido el objetivo de quedarse en primera, siempre que se juega un mano a mano para entrar a una copa, es atractivo, ¿no? Che, acaba de llegar una carta, ¿no? Sí, una carta, un sobre, mejor dicho, ¿no? Que dice personal. La de. Te mando un recuerdo de tu primer club. Un abrazo. ¿Y dónde es? ¿Se puede decir apellido? Sí. Alfredo Cataldo. Pedro Cuevas. Buenos Aires, noviembre de 2015. Pedro Cuevas, Antología y Alquimia. Están todos invitados a la inauguración de la muestra el día miércoles 11 de noviembre de 2015, de 18:30 a 22 horas, hasta el 5 de diciembre. La calle Ricardo Gutiérrez, 4426, Buenos Aires. El arte no se encuentra. Pedro Cuevas, un recorrido artístico, muestras destacadas. No, como se acuerda que fue eso, no eso. A ver, ¿qué dice? Todo esto hay de todo, ¿eh? Hay de un montón de cosas, dice. A ver, toma. A ver, lo puedo leer, ¿no? Y esto es, estoy leyendo, por eso, Pedro Cuevas, Antología y Alquimia. No sé qué es. Están todos invitados a la inauguración de la muestra del día miércoles 11 de noviembre del 2015, 18:30 a 22 horas, hasta el 5 de diciembre. En la calle Ricardo Gutiérrez, 4428. ¿Qué es? La medalla. ¿Una medalla de San Lorenzo? Sí, de San Lorenzo. Bueno, pensá que mi madre me llevaba a mi padre, ¿eh? Mi padre también. Me llevaba a San Lorenzo, mi madre, mi padre, fanático de San Lorenzo. Salíamos con iba a ver a Rosario, a Ñul y a Rosario Central, con mi padre y varios amigos. Varios amigos que después se hicieron fuertes. Porque, viste, uno tenía un pesito, otro pesito. ¿Qué hacemos? Empezaban a comprar una pizzería, después otra pizzería, después otra pizzería, después restaurante, después hotel. Después se hicieron grandes y fuertes. Después vinieron los hijos. Y se hicieron bien. Cuando digo fuerte, estaban bien. En un momento tuvieron las cuartetas, pizzería grande. Después tuvieron en Rivadavia, ahí frente a la Plaza Flores. Hoteles, hoteles, restaurantes, un restaurante que estaba a la tranquera, era que está ahí en Palermo, frente al parque, yendo para la cancha de River, o la estancia. No, la tranquera, creo que grande, todo. Pero así tenían hoteles, tenían de todo. Y esta gente empezó con, me llevaban a ver San Lorenzo de Almagro. Con San Lorenzo de Almagro tomábamos el tren. Y me acuerdo una vez me llevaba Silva. Imbellone, Farro, Pontoni, Martino y Silva, la delantera de San Lorenzo. Y ahí me llevaba mi padre en el tren y Silva me llevaba sentado en sus piernas. ¿Viste que el tren tiene como una mesa? Sí. Para los chicos que están, para los clientes que están sentados. Se sentaba y yo me acuerdo que iban ahí me sentaba en las piernas de él, ¿no? Y ahí hablaban ellos, ¿no? Imagínate. No sabía ni cómo era la pelota. Y me iba a Rosario. En Rosario caminábamos, que es un montón, a la vuelta veníamos en el rápido de las 6:00 o algo así, a las 12 estábamos otra vez acá. Y en San Lorenzo, primero yo iba, me llevaban a mí a la platea de San Lorenzo, al lado de la Blanca. La Blanca es donde está la comisión directiva, por Inclán. Y iba ahí, al principio iba, todavía no era famoso, Delfo Cabrera, maratonista, después hizo campeón, Ana María Schull, nadadora, después campeona, y jugábamos en el gimnasio que lo hizo un tío mío, constructor, ingeniero. San Martín, se llamaba el gimnasio. Y ahí hacíamos gimnasia también nosotros, ¿no? Y mi primer, uno de los primeros técnicos era Maffei. Y después uno de los otros técnicos que tuve, René Pontoni. Qué jugador, mamá mía, René Pontoni. Yo lo vi jugar. Los que lo vieron que fue. En entrenamiento, jugaba, no, él jugaba en entrenamiento, yo ya lo vi. Y después, a veces, viste en partido, era pibe. Era pibe. Y no me acuerdo bien, no me acuerdo. Pero, te imaginas, ¿no? Jugadorazo. Y va, y ahora le agradecemos a esta gente, ¿eh? ¿No? Totalmente. Se haya acordado, le agradecemos mucho. Muy bien, y nos mandaron también una medallita. Sí, linda. ¿Qué dice la medallita? A ver. Campeón internacional Mercosur 2001. Es la medalla cuando San Lorenzo ganó su primer título internacional, entonces. San Lorenzo, acá está, sí. La Mercosur 2001. Acá está, mira qué lindo. Bueno, le agradecemos, ¿eh? A toda la gente de San Lorenzo. Mi padre falleció hace. Era una barra que seguía San Lorenzo a todos lados, una barra eran como 10 tipos. Y mi madre me llevaba. Tranvía 84 hasta Rosario y Avenida La Plata. Avenida La Plata caminando eran como 12 cuadras. Hasta el 1700 de Avenida La Plata, ahí estaba la cancha de San Lorenzo. Y ahí me llevaba mi madre dos veces por semana. Novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, reserva y primera, dos partidos. Jugué mal y me transfirieron a Estudiantes de La Plata. Vamos a las noticias. Hasta la medianoche. La hora de Bilardo. Por Radio La Red. Pasión por el fútbol. Pasión por la radio. Muy bien, Quique. Estamos aquí en los estudios. Alan, le estabas leyendo. Sí, la gente se puede comunicar al Twitter a @doctorBilardo, @doctorBilardo, sin abreviatura, sin espacio. Después en el corte le voy a decir algo respecto al Twitter. ¿Al Twitter? Sí, se lo decía en el corte. Le dejo esa no es una intriga para los oyentes, es algo para usted. Le dejo la intriga a usted. Bueno, pero bueno, la gente se puede comunicar al Twitter. Te prometo que antes de fin de año, sí. ¿Estás grabando, Quique? ¿Estás grabando, Quique? Porque dijiste, te prometo. Te prometo, sí, sí, señor, te prometo. Me voy a poner campaña, dale, en vez de una hora por día, 5 horas por día, como cuando iba a aprender inglés. ¿Eh? En inglés más, me quedo algo, ¿eh? Sí, algo. Bueno, sí. What time tomorrow, wake up? Es un poco indio, pero se entiende. Lo importante es hacerse entender. Sí, sí. Bueno, tiene 5... In this moment, 23, 35... Fortnite. Perfecto. 23-35-51. Perfecto. Perfecto. ¿Qué quiere que bastante bien. Bueno, hay que practicar, hay que leer. No, pero era buena profesora. Ah, el libro ese, ahora no lo encuentro. El de la profesora Molinelli Wells. ¿Te acordás que lo buscamos, lo fui a comprar por la General Paz y no sé dónde lo puse? ¿Tiene 5 minutos? Dale. Para repasar cómo quedaron las liguillas, los clasificados, claro, a la ahí Copa. Está. Me gusta ya, porque tengo un bolonqui. Bueno, los que ya van a jugar la Copa Libertadores 2016. Eso está. River, por ser el último campeón de la Copa Libertadores. Boca, porque es el campeón del torneo local. Rosario Central, como la Copa Argentina entrega un cupo. Y Boca, que salió campeón del torneo local, también ganó la Copa Argentina. Central, por ser finalista de la Copa Argentina, va a la Libertadores. San Lorenzo, subcampeón del torneo local. Huracán, que es el mejor argentino en la Sudamericana 2015, que va al repechaje, y el ganador de la liguilla pre-Libertadores. ¿Quién es? Esa va la liguilla. Sí. ¿Quiénes se juega? Dale. ¿Quiénes juegan la liguilla? Ahí va. Dos cruces. Racing contra Estudiantes, Independiente Belgrano. Los dos partidos en Avellaneda. Racing Estudiantes, partido único en Avellaneda. El que gana pasa a la final, empate, tiro directo, definición por tiro directo del punto penal. Muy bien. Los dos que pasan van a la final. La final sí es ida y vuelta. Primer partido es un partido único. El ganador va a la Libertadores. El perdedor de la final va a la Sudamericana. Muy bien. Está claro, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Liguilla pre-Sudamericana. Los cruces. Primero aclaramos. Los que juegan la Sudamericana son el ganador de la Supercopa Argentina, que van a jugar Boca y San Lorenzo. El que pierde esa final de la Liguilla pre-Libertadores. Y los cuatro que se van a clasificar mediante la liguilla presudamericana. ¿Cuáles son los cruces de la liguilla presudamericana que quedaron determinados a las 10:30 de la noche? Banfield Argentinos, Tigre Colón, Quilmes Olimpo, Gimnasia San Martín de San Juan, Lanús Newell's y Unión Aldo Civi. Esos empiezan a pelear y a avanzar para meterse entre, obviamente, de los 6 enfrentamientos van a quedar 3 ganadores. Esos partidos se meten, esos 3 se meten a la liguilla, a la Copa Sudamericana, junto con el perdedor de la final de la liguilla Prelibertadores. Parece todo un poco un lío, pero bueno, después con el correr del juego seguramente terminará trayendo un poco más de claridad. Lo cierto es que hay 50% de chance, en realidad serían 25, pero futbolísticamente hay muchas chances de que la final de la liguilla Prelibertadores sea Racing Independiente. Hay que ver, por supuesto. No elimine a todo. Juega Racing de local con Estudiantes, Independiente de local con Belgrano. Es cierto, tienen que ganar los dos. Belgrano y Estudiantes son dos equipos que han hecho grandes campañas y que juegan muy bien como visitantes, sobre todo Belgrano. Pero hay que esperar. Si ganan los dos locales, podemos tener una final de liguilla Racing contra Independiente, lo cual sería ida y vuelta, primero en cancha Independiente, después en cancha de Racing. ¿Se imagina? Qué lindo que sería, ¿no? No es que queramos eliminar a Estudiantes y a Belgrano, no, por supuesto. No, por eso no, pero ese sí que es clásico. Sí. A ver si me acuerdo. Racing. Yo lo iba a ver cuando jugaba Negri, Del Hacha, García Pérez, Martín, Del Hacha, García Pérez, Balay, después estaba, a ver quién estaba, Balay era un mediocampista bueno, Pizzuti, mediocampista, Corbata, Sosa, Belén, Corbata, wing derecho. Tengo acá un equipo. Belén, wing izquierdo. A ver, no me voy a hacer otro Méndez Bravo, dime si soy. No, Negri. Del Hacha. Murúa, ese era más joven. Manfredini también joven. De punta, Manfredini de punta. Belén. Mendiburu. Sí. De la Torre, Vladislao Cap. El Marqués Sosa, Pizzuti. Mediocampista. Sí. El Marqués Sosa, jugadorazo, ¿no? Mediocampista. Y después sí, ya vino Negri, Anido, Murúa, De Vicente. Anido más joven que todos, sí. De Vicente también. Cap, Gianella, Ferrero, Motura, Vargas, Murúa, Pizzuti, Sánchez, Sosa, Belén, Rodríguez, Corbata, Reynoso y Sierra, ¿cierto? Esa era la gente que iba. A mí me. Esa Racing, o sea, no, eso lo seguía a todos lados, aparte como mi nieto. Sobre la formación de. Me pregunta a veces formación del Atlético de Madrid, ¿qué es el Atlético de Madrid? Y esto saben todos los pibes. Y lo que pasa es que también, más allá de que ahora tenemos mucho partido, por ejemplo, usted un domingo a la mañana, un sábado a la mañana, sábado al mediodía, hace zapping por los canales de partido, por ejemplo, tiene 4 partidos en vivo del fútbol alemán. Ahora, yo no sé si queda mal, no queda mal, porque a mí me tocó pagar, ir y aprender algunos términos que se utilizan en televisión que están mal utilizados. Según si la televisión y la radio es para Argentina solamente, está bien, porque la gente entiende. Pero si es para todo el mundo, o lo están escuchando en otros países, no lo van a entender a los comentaristas y relatores. No lo van a entender. Hay palabras que no caben, no son. Porque me equivoqué yo, hace años, y está grabado, así que lo grabó cuando estábamos en la calle, al lado de Torneo y Competencia estábamos. ¿Cómo se llama esto? Al lado de la pizzería. Que estábamos en Torneo y Competencia estábamos. Claro, ahí en Balcarce. Al lado del garaje, Balcarce y Venezuela. Entonces estábamos ahí. Y venía de un congreso y digo, che, no se puede decir más volante, pasé un papelón hoy. ¿Qué te pasó? Y estaba en una charla, hablando, ¿no? Y dije, el volante, este acá, que hay acá, va para allá. Y se paró un técnico, soltó los técnicos, ¿no? Eran todos técnicos. Hablamos de técnicos, son de FIFA, hay 10 de FIFA. En los 10 de FIFA, Beckenbauer, Bobby Charlton, Pacrera, qué sé yo, 10 tipos, bueno, todos conocidos. Y entonces me dice, ¿qué es un volante, Bilardo? Yo me quedé, le dije, este. Me dice, ¿pero qué es? Y yo dije, ¿este qué me busca? Le digo, un mediocampista. Ah, un mediocampista, sí, mediocampista. Hice el dibujo y puse, por la derecha, por la izquierda, pero puede jugar por los dos lados. Puede jugar por acá, por la, por donde quiera. Yo nunca había decidido mediocampista por la derecha, mediocampista por la izquierda. Porque si todos siguieron el Mundial, algunos de los mayores se acordarán que yo te jugaba por izquierda, por derecha. El único que tenía más o menos fijo era Batista, que era mediocampista, mediocampista, era el más mediocampista ahí. Paradito, ¿no? Parado bien como mediocampista. Y después, la última táctica, si vos la lees, nosotros jugábamos con tres defensores. Tres, no cuatro. No teníamos marcadores de punta. Y casi, casi perdemos un campeonato por cabeza dura. Porque tenían razón los jugadores. Barnes, en inglés, era muy buen jugador. Ese era wing izquierdo. Y entró este y Justi no estaba para marcarlo. Justi era mediocampista. Y los chicos me decían, Carlos, ponga clavo, así que perdemos, perdemos. Se fue, tiró al centro, pum, gol. Se fue la otra, lo sacaron ahí. Pero tenía razón, había que poner un lateral. Y Justi era mediocampista lateral. Eso, Coudé, sí. Coudé, el técnico de Rosario, una vez estuvimos hablando largo en Estados Unidos. Dice, Carlos, a mí me decía siempre un técnico, porque yo no quería jugar. Yo era mediocampista y en Rosario me ponían como lateral. Digo, es lo mismo, vos sos mediocampista lateral. Mediocampista lateral. Y él me decía, no me gusta, lateral no me gusta. Allá, en Estados Unidos, ¿eh? Lo ponían como lateral. Y es lo mismo, le digo, vos jugás ahí en el medio, vas y venís. No es lo mismo. Pero no está más ya el marcador de punta que el día lunes salía en el diario, anuló a fulano. No estaba más. Más, un marcador de punta salía en el periódico, anuló a la pareja. Marcador de punta anuló a Martín y Silva. Un marcador de punta anulaba a la Bruna y Lustó. No sé cómo hacía, pero lo anulaba, salía en el periódico. La razón, le iba a comprar a Gaón y Boyacá. Y íbamos 8:30 y llegaba a 9:45, sí. a la sexta. Llegaba a las 9:00 y iba a comprar a Gaón y Boyacá. Y ahí hacía cola y venía la razón con los resultados. Toda la gente en la calle, ¿eh? En la esquina eran como 20 tipos esperando la razón. Lo que le quería decir antes era... Así era el fútbol, ¿no? Sí. Por eso te digo, vos escuchá y meté, porque cuando esté no en el cajón, que lo cierre, no. Antes que lo cierre, quiero escuchar por lo menos que un comentario de Alan. Ahora me pongo contento cuando está el otro, el doctor del fútbol. El doctor Cantemi. El doctor, el otro, el médico, el otro, el profesor. El amigo Gonzalo. Gonzalo. Cubriendo la información de acá. Está bien. Si le atendieron un teléfono, pasaron ahí a comentar, porque están bien. Hay que estudiar, hay que leer. Entonces, si vos decís, hay en esta radio ya lo están diciendo. Sí. No dicen más. El I. La I. No dicen más. Dice, el equipo formará con... Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. No dice. I. Atrás jugará, atrás. Y en el medio, y la otra, tres y, dos y. No dicen más, todo corrido. Cada uno que se ponga donde quiera, viejo. Lo que te estoy diciendo, muchachos, está grabado en esta radio cuando fuimos a un congreso de Praga. 91. 91, a un congreso de Praga fui. Y viste, y salió todo esto. Y traje cosas y un día lo pusimos. Estábamos allá, lo pusimos acá. Que lo escuchen los muchachos. No, mirá desde cuándo venimos hablando de esto. ¿Viste? Igual que me equivoqué, pues yo cuando me equivoco lo digo, y que aprenda otro. Cuando uno va, y a mí me tocó ir, por ejemplo, yo hacía con el doctor Andulia, me llevaba a toda la cirugía, sala 1, 2, 1, creo que era, en el hospital Alvear. Y después me tocó el doctor Firpo, era un fenómeno, ¿viste? Que era... falleció, pero era superhombre, ¿viste? Ginecología. Y bueno, ginecología. Ahí también ya después me peleaba. Me levantaron en peso. En el hospital Alvear. ¿Viste? Cuando la señora, va a tener familia. Si no, si el pibe está, si no la haces cesárea y está por salir, se le hace un corte a la vulva, no, a la vagina, tic, y saca la cabeza el león como tiro sale, ¿viste? Necesita ese cachitito. Y la tijera no cortaba, che. Saca, de la caja la sacó. Y quedó la piba, quedó media, ¿viste? Cuando cortás desflecada. Ah. Vos sabés que después la guarda y la van otra vez, la guardan, la limpia y la guardan para esterilizar todo otra vez la caja. Yo era pibe, era estaba practicante. Y le dije, pero esto no, si no está afilada. No, usted que vos que te metés. No, te digo porque la piba esta, pues yo estaba. No, hay que poner igual, hay que ser igual. No. Y me agarré. Vino el jefe, me pasó, le digo, ¿qué pasó? Pasó esto. ¿Cómo va a poner otra vez? La tijera otra vez para esterilizar. No, sáquela o mande la afilada, viejo. ¿Viste cuando vos cortás con una tijera que no corta? Que te defleca eso. Y así. Vos haces un cortecito, la vulva hace ¡puf! Saca la sale como tiro, o de cola o de cabeza, sale como tiro. ¿Viste? Y no, dale otra vez, ¿desde cuándo venimos peleando? Para, uno dice para qué, ¿no? Pero bueno, ala. Le decía, además, completando, que los chicos hoy también saben todas las formaciones, volviendo al tema original, porque están con los jueguitos. Claro, están con entonces los... eligen al Barcelona en la Play, al Real Madrid en la Play, que tiene los jugadores originales, entonces ya juegan tres veces y ya saben cómo forma el equipo. Claro. Conocen hasta los suplentes. Sí. No tanto tal vez de verlo en la tele, más allá de que lo ven, porque está Messi, porque está Cristiano Ronaldo, pero además en los jueguitos lo tienen muy a mano, ¿no? Sí, en los jueguitos te matan esos jueguitos. Pero esto era como los abuelos nuestros. Yo le digo, mirá, me hace acordar a mi abuelo. Yo mi abuelo decía, ¿cómo no va a saber escribir? No sabía escribir. Venían del sur de Italia. Del sur, Sicilia, siciliano, Bilardo. Venían de allá. Y no sabía escribir. Los del norte sí sabían escribir. De parte de mi abuela, de mi madre, sabía leer y escribir. Los del sur no sabía. Sicilia no estaba. Pero del norte sabía. Y bueno, vos tenés que decir, la pucha, mirá qué bien. Y ahora pasa lo mismo. Estos pesos son avioncitos. Está muy bien. Y bueno, hay que agachar la cabeza y seguirlo a ellos, viejo. Otra cosa. Bueno, a ver, vamos a un corte y seguimos enseguida. Bien, estudios de Radio La Red. Ala. Bueno, la gente se puede comunicar al Twitter, @doctorBilardo, @doctorBilardo, sin abreviatura, sin espacio. Ahí se comunica la gente. El jueves. Ahora vamos a leerlo. Sí. ¿Alguno de ellos? Sí. Ahora vamos a lo que vos dijiste. El jueves. El jueves. En la cancha de... River. Finalmente, Argentina contra Brasil. Clásico sudamericano, clásico mundial. Y un partido importante porque son las eliminatorias sudamericanas y porque Argentina no ha arrancado bien. Pero... perdió con Ecuador, empató con Uruguay. Hay tiempo. Es cierto que falta mucho. No te confíes. Es cierto que falta mucho. Claro. Pero... es Brasil y hay que empezar a ganar, sobre todo porque esta fecha FIFA es importante, esta doble jornada con Brasil y Colombia, no solo por la envergadura de los rivales, sino también porque es la última del año. Entonces, si no le va bien, después hay mucho tiempo como para que se hable. Ya, ¿no? Pero es lindo Brasil porque sale en la tapa de todos los periódicos. Claro, todos los periódicos del mundo. Del mundo. Argentina le ganó a Brasil, era Brasil. No es lo mismo que ganarle a otro... Exactamente. Brasil tiene jugadores de nombre en todo el mundo. Exactamente. Va a venir con Neymar. Siempre viste vos que dice el clásico de América. Con Brasil. Antes era Uruguay, Argentina. Claro. Cuando te comenté que iba a la cancha de San Lorenzo. Sí. El Uruguay, Brasil, el sudamericano y Argentina. Argentina va a contar con las dos bajas muy importantes, la de Messi y la del Kun Agüero. Que son dos bajas obviamente importantes. Y se esperaba que Carlos Tevez pueda ser quien los reemplace. Hoy fue Carlos Tevez al predio de Ezeiza, sí, a la Asociación del Fútbol Argentino. Carlos Tevez tiene un esguince de rodilla. Saben que es muy difícil que esté el jueves, casi imposible, y es muy difícil que esté en Colombia. Se pensaba en desafectarlo. Tevez se quiere quedar un poco más a ver cómo evoluciona. Claro. Pero por lo pronto, Tevez no va a estar el jueves y es difícil que pueda estar el martes en Barranquilla. Todos los números apuestan que Gonzalo Higuaín va a ser el delantero de la selección el jueves en el Monumental. Es bueno que Tevez esté, es bueno que sí. Se quede con los compañeros. Sí. Porque es una oportunidad para estar, son muchos días. Y, siempre... y es bueno que Higuaín esté. Sí. Higuaín es un tipo bárbaro, juega bien, es goleador, terminó siendo goleador. Esa pelota que no. Tampoco se dice, ¿eh? Estudiante de periodismo, me dijeron, no se dice el gol que erró. No. Si es gol, es gol, y si erró, erró. Entonces, tuvo una posibilidad que no se le dio. Sí. Si se le daba, cambiaba la historia. Pero es muy buen jugador. Son esas Higuaín cosas. Igual hablamos que... el partido con Chile. Claro, son esas cosas en la selección que. Vio que en la selección hay episodios claro, que marcan, lamentablemente, porque Higuaín tiene. Es uno de los máximos goleadores históricos de la selección. Hizo el gol en cuarto de final del Mundial contra Bélgica. Había hecho un gran Mundial con Maradona en Sudáfrica, pero tiene. Aquella oportunidad desperdiciada en la final con Alemania, en Brasil. Tiene la última jugada con Chile, la que usted marca, y encima en la definición tira el penal por arriba. Entonces como que perdió un poco de crédito, sumado a que por la gira de Estados Unidos no fue. Goleador. Pero hoy es el goleador de la Liga Italiana, hace goles de todos lados, y es un jugador, obviamente, que si está bien es uno de los delanteros más importantes del mundo. Es importante, aparte, para el grupo, es buena gente. Para el grupo hace bien, ¿viste? Tiene experiencia, hace bien. Jugó, porque ojo, como vos marcaste recién, jugó acá, mirá que afuera también dice, igual lo conoce, sí. este juega acá, ¿eh? Exactamente. Bueno, vamos hoy, a leer... hoy llegó la selección brasileña y David Luiz dijo, sin Messi, Argentina no es la mejor selección del mundo. Y si juega Luiz, yo qué sé, no quiero decir porque nunca hablé de los jugadores. Ahí está. Luiz, viene a cabecear. Cabecea bien. Bueno, después está lindo. A mí me gusta jugar contra Luiz. A mí me gusta. Me gustaría. Cabecea bien. Pero después me gustaría jugar con él. Es un central. Sí. Central. Me gustaría jugar. Bueno, dale. Bueno, la gente que se comunica al Twitter, a @doctorBilardo, a Lady Garra, como siempre, está un poco enojada. No, Lady Garra... No. Dijimos que hay una posibilidad que jueguen Racing Independiente. No es que queremos eliminar a Estudiantes, ni mucho menos, y menos en este programa. Marcelo Abascal, que manda saludos desde Oruro, Bolivia, a el amigo Jorge Damián Ferrero, a Pablo Tomés, a Zuka, Jorge Alonso desde Lanús, a Dante Bartolucci, manda saludos desde Mar del Plata. Bartolucci. Lo vamos a estar visitando dentro de poco, sí, ¿no? Sí, Bartolucci conocido. A @jalú14, desde Cádiz, España, que manda saludos, a Julián Crispino, a la gente de la Gaceta Pincha, a Anita Laura, a la gente de Primero Estudiantes, a Juan Núñez, a Juan Olivero, Martín Colbasiuk, bueno, la gente que se comunica al Twitter, @doctorBilardo. Bueno, vamos a repetir los resultados, Alan. Bueno, ganó Chicago 2-1 a Quilmes en Mataderos, pero no le alcanzó, se fue al descenso, porque Huracán empató 1-1 con Belgrano y Temperley, igualó 0-0 con Argentino Junior, y en Misiones ganó Aldo Civi 2-0 al ya descendido Crucero del Norte. Por lo tanto, resumen, ¿cómo queda la cosa? Boca ya es campeón, clasificado a la Copa Libertadores, San Lorenzo también clasificado por ser su campeón, en la liguilla Racing, Estudiantes, Independiente Belgrano, en la liguilla Pre-Libertadores, Chicago y Crucero del Norte, descendidos a la B Nacional. Muy bien. La próxima fecha se jugará. Y hay que esperar ahora a las liguillas... Selección. Primero, este fin de semana no hay fútbol por la selección y el otro tenemos el balotaje presidencial. Claro. Así que recién vuelve el fútbol después del balotaje. Tal vez hay jornada el 19 y el 20, jueves y viernes antes, empieza alguna liguilla y el 23-24 sigue. Pero los próximos dos fines de semana no tenemos fútbol argentino. Muy bien. Nosotros nos vamos hasta... mañana. Hasta mañana. Mañana estamos ahí con todos ustedes. Gracias por escribirnos, gracias por estar con nosotros. Chao, buenas noches. La Hora de Bilardo. Por Radio La Red. AM 910.